pasa el río lo mismo que otras veces. Hombre de río yo. Sobre estrellas y peces asomados a una dulzura elemental y pura. Pasa el río y mi sangre lo retiene. Aspirando la noche de las islas, siento en la boca el agua, siento penas como sencillas luces, como pasos acerenciados a la tierra pobre. Hombre de río yo. Por una tierra pobre voy cantando este sabor que empina mi garganta. Hombre del río yo, quiero guitarras que naveguen en el barro de mis cosas. Quiero espineles que resistan siempre los tirones de un alto estrellerío. Hombre de río yo, voy a la tierra. Una provincia al este. Fragmento Fermín Chávez, Benito Enrique Chávez. Nogoyá, 1924. 2006.